CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo ayer en la tarde en la Comisión de Derechos Humanos, planteó una serie de medidas que él considera se vienen llevando adelante en la lucha contra la criminalidad y además convocó a ese diálogo institucional para la creación de sistemas de seguridad pública. Vamos a escuchar lo que decía el ministro del Interior Negro tras la reunión. La novedad de que se llegó en el Departamento de Montevideo a un 56% de aprobación de los hechos con muertes letales, lo cual es un guarismo que supera ampliamente la media que estábamos teniendo, lo cual da un buen augurio en materia de investigación y de disuasión al lograr la responsabilidad de aquellas personas que cometen hechos violentos y concretamente homicidios. Pero también hemos participado en diversos operativos que tuvieron como objetivo el control de armas y sustancias. Hemos desarrollado importantes operativos de control y regulación de circulación de motos. Tenemos un problema de seguridad pública respecto de los bilrodados, que son utilizados con frecuencia para cometer delitos, además que generan una serie de circunstancias que terminan muchas veces también en accidentes de tránsito, muchos de ellos fatales. También hablamos ante la comisión de que se trataba de visibilizar figuras delictivas que hasta ahora han permanecido fuera de los registros de que se presentaban en el gobierno anterior. Hemos hablado, por ejemplo, de la gravedad y la trascendencia que está teniendo la estafa dentro del elenco y particularmente la estafa a través de medios electrónicos, celulares, computadoras, etcétera, y lo que eso está significando en materia de seguridad pública, trascendiendo el ámbito natural donde se desarrollaban los delitos, que era la vía pública, y pasando ahora a ser parte de nuestro hogar. Estamos en peligro cuando agarramos nuestro propio teléfono. Pero también hablamos de delitos que no son nuevos. Hablamos de los robos pirañas que comenzaron el año pasado, que comenzaron a registrarse el año pasado, con la particularidad que varios de ellos fueron aclarados en el momento y sus autores responsabilizados como correspondía. Asistimos también a un fenómeno nuevo en estos 60 días, que fue las amenazas de dispositivos explosivos en diferentes locales de enseñanza y también centros de salud, lo cual nos llama poderosamente la atención y constituye una gran fuente de preocupación. No obstante eso, la labor policial, la investigación desarrollada por la Policía Nacional determinó la identidad de las personas o muchas de esas personas que habían efectuado ese tipo de amenazas y también fueron sometidas a la justicia y sancionadas como correspondía. También tuvimos episodios de hackeo o intentos de ingresar a los sistemas informáticos del Estado, lo cual no se concretó, pero que nos mantuvieron alerta y en un trabajo también continuo y permanente para mejorar nuestros recursos tecnológicos y blindar de alguna manera información tan sensible como la que tiene el Estado uruguayo. Fundamentalmente, y antes de que la viceministra también desarrolle brevemente las explicaciones y la información que dimos respecto del Plan Nacional de Seguridad Pública, me gustaría destacar que la sesión de hoy culmina con un ofrecimiento de los sectores políticos que tienen representación parlamentaria y que estaban en la comisión, senadores y algún diputado. Todos ellos se manifestaron proclives y a favor y disponibles para integrar las mesas de diálogo que el Ministerio, por supuesto, va a convocar para tratar los grandes temas y lineamientos en materia de seguridad pública. Ahora, más allá de este planteo que hacía Carlos Negro, desde el punto de vista de la oposición, por ejemplo, Javi García dice, está todo bien con llamar a una creación de una comisión institucional, interpartidaria, por el tema vinculado al tema de la seguridad, pero se necesitan respuestas ya. Y ellos consideran que esas respuestas no aparecieron. Y entre otras cosas ejemplificaba el senador García con aquel anuncio de campaña de Yamandú Orsi de crear una cantidad, unos 2.000 cargos de policías en calle en los primeros momentos de gobierno. Ahora nos dicen que en realidad va a ser durante los 5 años de gobierno. Entonces, se necesitan respuestas inmediatas y no hay propuestas que de alguna manera vayan en ese camino, según la lectura del senador Javier García. Lo escuchamos al legislador del Partido Nacional. La primera, que nos vamos con la convicción de que no hay un plan de seguridad y que el mismo, pues este fue un tema que estuvo planteado en campaña electoral de forma muy importante. Se hablaba de una crisis en materia de muertes violentas que reclamaba el Frente Amplio en campaña electoral y al mismo tiempo se reclamaba la emergencia carcelaria. Bueno, después de todo este tiempo que estuvimos reunidos, se nos dice que el plan de seguridad recién va a estar para el año 2026. Y el ministro no rubrica la exigencia de una declaratoria de emergencia carcelaria y de emergencia en materia de muerte violenta. Así que la posición del ministro no es conteste con la posición que tenía el Frente Amplio en campaña electoral. Y al mismo tiempo la carencia de un plan de seguridad, es decir, vinimos a buscar un plan de ruta, un mapa de ruta, un rumbo y nos vamos con la falta de un rumbo y un mapa de ruta que recién estaría para el año 2026. Lo otro es que el compromiso que a nosotros nos parecía muy importante y era el compromiso del candidato en su momento Orsi, hoy presidente de la República, profesor Orsi, en el sentido de la designación, el nombramiento de 2.000 policías inmediatamente asumido si le tocaba ganar, se ha diluido. Lo que nos dice hoy el equipo del Ministerio es que en todo caso se hablará con el Ministerio de Economía para conseguir recursos, pero que es un plan en 5 años que dista notoriamente de un shock en materia de ingresos de funcionarios policiales inmediatamente tal cual se planteó en su momento por el candidato Orsi. Y lo otro que nos parece importante destacar es la carencia de una política para el combate al narcotráfico. La verdad que el ministro Negro habló de un ingreso al mercado para regular el narcotráfico y sinceramente ni comprendemos ni sabemos cuáles son las políticas que se van a llevar para combatir quizás el problema más grande que tiene el Uruguay, que es el crimen que deviene de la participación del narcotráfico vinculado al narcotráfico. Así que lamentablemente falta de rumbo y falta de un plan. Le dijimos al ministro que estamos dispuestos a ayudar, pero que el gobierno tiene que marcar un rumbo, que es quien la ciudadanía ha designado para dirigir los destinos del país, y que esa ayuda y ese diálogo que se pide es imprescindible que se nutra de un plan de seguridad que hasta el momento no ha sido. Bueno, ahí tenían el planteo que hacía en este caso entonces tanto el ministro Nero como el senador Javier García, donde habla de que no hay un plan de seguridad todavía aterrizado y que bueno, necesitan eso para poder avanzar. Rodrigo Arín se defendió a partir de que el director de la OPP fuera acusado en un programa radial de que no había pagado el impuesto a primaria y que a nivel catastral también había algunas situaciones vinculadas a su casa de veraneo en Solís. Es lo que ha manifestado que tiene todo al día respecto al pago de obra, tanto ante el Banco de Previsión Social como también en los permisos ante la Intendencia de Maldonado. Que es verdad que no ha pagado el impuesto a primaria porque no hay una obra terminada y el impuesto a primaria se paga cuando la obra está terminada. Más allá de eso, él ya ha hecho usufructo, junto con su familia han estado veraneando en esa casa, aunque todavía no la hayan terminado. Y lo que tal vez más llame la atención, porque esto puede suceder, es que también ha alquilado la casa para veraneo, pese a que no tiene final de obra. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín al respecto. En el ámbito político les podemos decir que todavía no ha generado situaciones que de alguna manera se podían comparar con lo de Cairo. No es comparable en principio, según nos han comentado algunos legisladores de la oposición. Por eso no han salido a fustigar la situación de Arín todavía con la fuerza que sí hicieron con el tema Cairo. Vamos a escuchar la explicación que daba Rodrigo Arín. En el año 2011 adquirí un terreno baldío, tal como figuran las escrituras correspondientes. En el año 2015-2016 comencé una obra para hacerme una casa de veraneo, con todos los permisos, tanto de la Intendencia Municipal de Maldonado como del Banco de Previsión Social. No se colocó ni una piedra ni se hizo un pozo sin antes previamente solicitar las autorizaciones correspondientes y generar las inscripciones que correspondan tanto en el BPS como en la Intendencia Municipal. A partir de ese momento la obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado absolutamente todos los tributos. En particular en el Banco de Previsión Social, inclusive hubo una inspección que acredita que los tributos abonados y que los aportes realizados corresponden con las características del inmueble que ha sido construido. ¿Alguien te pagó entonces el impuesto primaria? Impuesto primaria, estamos hablando de otro tipo de situación, no tiene final de obra. ¿Por qué no tiene final de obra? Porque la obra tiene, porque la casa tiene problemas constructivos. Por lo tanto, ¿usted la habita igual aunque tenga problemas constructivos? Nosotros la uso como casa de veraneo, en la cual concurro frecuentemente, pero efectivamente no tiene final de obra, como sucede en muchos espacios de Montevideo. También en la investigación señalan que solamente está denunciado en catastro 24 metros de utilización del terreno, cuando en realidad el terreno es de 400. ¿Eso es así? ¿Corresponde? No. El terreno baldío es de 800 metros cuadrados, ¿sí?, como figura en todos los registros correspondientes. La mención a los metros cuadrados, hablan de metros cuadrados de construidos, que francamente esa información no sé dónde surge, porque el terreno que he comprado en el año 2011 es un terreno baldío, que no tenía colocado ningún tipo de construcción previa. ¿El fin de obra cuándo tiene previsto realizarlo? Cuando logre terminar la obra, que requiere una inversión. ¿Y cuánto le falta para eso? Y bueno, falta resolver algunos problemas, le voy a decir, estructurales, que tienen que ver fundamentalmente con situaciones de filtración de aguas y otro tipo de elementos constructivos para darle final de obra. Usted dice que durante todo este tiempo sí estuvo al día con el Banco de Previsión Social. Toda la obra se realizó, absolutamente toda la obra se realizó, haciendo todos los aportes correspondientes. ¿La ha alquilado? ¿La vivienda la ha alquilado? Sí, hemos alquilado también la vivienda, he hecho uso familiar muchas veces de esa vivienda, en un contexto que fue hecho para esa finalidad. Arín, ¿cuántos son los metros edificados y si se pagó efectivamente primaria? Los metros edificados en este momento son 70, 80 metros cuadrados aproximadamente, y vuelvo a decir, en la medida en que no hay final de obra, y no correspondía abonar el impuesto primario, no sé, eso podría no haber correspondido. Bueno, ahí estaba la explicación de Darín, veremos qué es lo que acontece. Él manifiesta que todavía no hay final de obra, por lo tanto no tiene por qué pagar el impuesto a primaria. Sí, es verdad que ha utilizado la vivienda y sí, lo que tal vez haga más ruido, lo decíamos ayer, es que también la ha alquilado, pese a que no tiene ese final de obra. Después, bueno, cuando la termina o la deja de terminar, será cuestión de él, digo. Será cuestión de sus recursos económicos. Pero hay situaciones que tal vez, de alguna manera, generaron cierta tensión, pero insisto, no ha tenido esto una repercusión, por lo menos en la caja de resonancia que es el Parlamento, como si tuvo el tema de Cecilia Cairo. Por lo tanto, tal vez esa situación de Arín quede en lo que ya ha sido esta explicación. Se verá, el Partido Colorado dice que va a estudiar el tema, pero es el único partido que ha dicho que va a analizar la situación. Vamos con la información y vamos a escuchar ahora lo que se planteaba por parte de Claudia Romero, la presidenta de la INAWA. Ya estuvimos en la asunción de las autoridades de la INAWA, asumió ella y también asumió Mauricio Fuente como vicepresidente. Todavía falta votar la venia de la que va a ser la representante de la oposición, pero estaba allí presente también en el evento. Un lugar que se llenó y que tuvo en lo que fueron los mensajes un reconocimiento, y lo decía un poco más Mauricio Fuentes, el futuro vicepresidente, en realidad el vicepresidente desde ayer del INAU, respecto a que no se ha podido dar en el clavo, no se ha podido de alguna manera resolver los problemas que tiene la minoría en nuestro país, y que van a tener que de alguna manera innovar en ese sentido. Porque las cifras que conocíamos el día viernes del CIPIAP sobre un aumento de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencias que van de lo físico, la negligencia, la violencia sexual, va en aumento. En el 2023 fueron 22 casos por día, en el 2024 fueron más de 24 casos por día los denunciados, y todo lo que queda todavía por poder de alguna forma acceder, porque esos son los casos que en realidad se tomaron conocimiento y se actuaron en consecuencia. La idea es que debe de haber más casos que no llegan a la denuncia. Y bueno, para eso hay una serie de búsqueda de respuesta. También lo hablábamos con Claudia Romero, allí hubo planteos de mayor presupuesto, de temas que en la formación de los trabajadores, que era algo que le consultábamos y ella lo marcaba como algo importante, en referencia justamente al tema de poder conseguir, entre otras cosas, mejorar en el ámbito de la respuesta laboral, tal vez por ejemplo con cursos en INEFOP. Y también daba cuenta de lo que es el tema de la ley de adopciones. Ustedes saben que hubo cambios en la administración pasada, en el gobierno de la calle Pou, para acelerar esas adopciones. Bueno, podría haber cambios aún con herramientas que vayan al Parlamento Nacional. Y en ese sentido, Claudia Romero, la presidenta del INAU, daba por lo menos indicios de que van a intentar hacer algunos cambios, porque dice que se aceleraron los tiempos para la adopción, pero no hay un acompañamiento para esa familia del adoptante. Entonces podría haber modificaciones. Yo no sé, con la constitución que hoy tiene el Poder Legislativo, si eso es posible, porque, insisto, desde la coalición republicana se habló mucho y se trabajó en ese sentido de la necesidad de que se tenían que acelerar los caminos para la adopción. Veremos si, cómo de alguna manera es tomado este planteo que hacía Claudia Romero, la presidenta del INAU. Donde hay un número mayor, donde los tiempos se prolongan y donde hay niños que ingresan con muy poquitos, hasta días de vida, sabiendo que todas esas dimensiones tienen que ver en el desarrollo neurocognitivo y emocional. Para poder evitar que ingresen debemos trabajar. El INAU, como parte del gobierno, en mejorar indicadores de pobreza y de violencia, pero el INAU, desde la responsabilidad del INAU, trabajar en mayores modelos alternativos y fortalecer diferentes formas de acogimiento familiar para evitar el ingreso. Desde ahí la innovación. ¿Qué pasa con el tema de la educación, que también se habló que va a ser diferente, lo dijo el vicepresidente? En realidad nosotros tenemos un centro, que es el centro Enfores, y bueno, muchos de los funcionarios vienen y nos dicen, necesitamos capacitarnos de forma continua. ¿Por qué? Porque las realidades que hoy presenciamos dentro de un hogar, pero también dentro de los centros de tiempo parcial, nos hacen dar cuenta que quizás nuestra formación requiere de inyectar nuevas, el desarrollo de nuevas herramientas para afrontar realidades diversas. El tema respecto a las adopciones, que en el gobierno anterior se había dicho que había un incremento y se había mejorado. Bueno, esos números los tenemos que mirar con lupa. Sí es verdad que el gobierno anterior puso foco en el sistema de adopciones. Nosotros no vamos a dejar de ponerlo, pero quizás tengamos que hacer algún cambio en la normativa. ¿De qué tipo? Y bueno, una de las cosas que nos pasaba a nosotros es que a veces en el aceleramiento de la adopción de las familias, lo que falta es el sostén y el acompañamiento a las familias. Nosotros necesitamos tener los datos, tenemos que revisar bien los datos y tenemos que ver cómo es la evolución de la acogida de esos niños y niñas en las familias en que le están dando contención. Pero no cambiaría la normativa existente, lo que cambiaría es quizás la reglamentación de la misma o cómo se procede. Quizás sí, pero lo vamos a tener que estudiar y pensar bien. ¿Habló de algún cambio de capacitación también a nivel de los recursos humanos? ¿Por dónde pasa eso? Sí, eso era lo que estábamos mencionando recientemente. Senfores es el centro de formación de educadores sociales de nuestra institución. Nosotros necesitamos adecuar los contenidos curriculares, si se quiere, a las nuevas realidades y a las nuevas herramientas que necesitamos para trabajar con las niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, ahí hay ideas, hay innovación en la forma. Quizás podamos hacer acuerdos con INEFOP, con las academias, con la Universidad de la República, para mejorar la formación y quizás también tener alguna línea de formación a los adolescentes que egresan de la institución. Y en esta actividad estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, no fue el único, estuvo también la vicepresidenta Carolina Cose, estuvieron los ministros Lustenberg de Salud Pública, Maía de Educación y Cultura, Carlos Negro del Ministerio del Interior, estuvieron senadores como Daniel Cayani, su hermano, el presidente de la ANE, Pablo Cayani, estaba Silvia Nane. Es decir, había una intención de alguna manera de arropar esto y se le preguntaba a Orsi si esta intención de haber una representatividad política importante era porque el tema de la minoridad es un tema de campaña y que de alguna manera se había establecido que iba a tener cierta atención especial. Orsi subrayaba que sí, que sobre todo también a partir de lo que fue el viernes, que él participó también en el Parlamento del conocimiento de las cifras del CPA, hay que de alguna manera tener este tema como prioritario. Obviamente que también estuvo sobre la mesa lo que ustedes escuchaban recién de Arín, más allá de que él dijo no conocer mucho en profundidad el tema, dijo que solamente se reuniría con el director de la OPP si la denuncia que se le había hecho de alguna manera concitaba la necesidad de un encuentro entre él y el director de la OPP. Sobre la conferencia que ustedes escuchaban hizo Arín, se le preguntó si él mismo le había pedido que la hiciera, dijo que no, que todos somos grandes y sabemos lo que tenemos que hacer, dijo Yamandú Orsi. Sobre el tema de la situación de ANCAP, dijo que el viernes cuando vaya la ministra Cardona van a conocer verdaderamente el tema de las cifras. Cargan mucho nuevamente el tema vinculado a comprobar la pérdida del último año. Yo creo que los legisladores de la oposición van a ir por otra cosa, van a ir por el tema de cuáles son los cambios de gestión radicales que supuestamente se anunciaron se iba a hacer, y veremos si Cardona tiene respuesta para eso cuando concurra el viernes a las 2 de la tarde a la Comisión de Industria del Parlamento. Si no, obviamente ahí va a haber un choque importante, si solamente va con el tema de la pérdida, porque del otro lado van a decir, sí, es verdad, una pérdida en el último año, pero en los otros años hubo ganancia, y en la sumatoria, en los 5 años, más allá del último año de pérdida, hubo una entrega de una administración con ganancias. Por otro lado está la preocupación de los números. Sí dijo en este caso Orsi que no fue mal informado, que recibió información a media, no. Él recibió toda la información que tenía que recibir sobre la temática, y nosotros le decíamos si todo esto de alguna manera no complejiza la posibilidad de lograr los acuerdos necesarios para avanzar en lo que son medidas y proyectos de ley a nivel legislativo, donde obviamente hay que surcir acuerdos. Dijo que cree que no, que en realidad todo esto es parte del juego político en democracia. Escuchamos lo que manifestaba Orsi, que comenzó hablando del temarín. Vamos a ver, eso se verá. Llegó a ver lo que sucedió con Arín hoy, la denuncia. Me dijeron, pero no tengo bien claro. Sé que él ahora estaba haciendo declaraciones, no sé. ¿Se va a reunir con él? ¿Va a llamarlo? Si es necesario, sí, si no. Hay muchas cosas más. ¿Te preocupa este tipo de cosas que suceda tan seguido? Me preocupa esto que se habló hoy. Esta es la realidad. ¿Sí le pidió a Arín, le pidió a Arín que hablara? No. No, gente grande. Sabe lo que hace. Presidente, ¿qué piensa cuando escucha a la oposición que dice que dio información sesgada, que faltó información con respecto al viernes? El viernes se enteran que la ministra pidió pasar recibida el viernes. Orsi dice que la pueden interpelar también. Y claro, ella pidió para ser recibida el viernes. Supongo que la reciben. ¿Qué confía? Estoy seguro. Que... Y si no, por supuesto, te confío. Es una situación simple, ¿no? Números de un balance. Número de un balance fue lo que yo presenté. Explicaciones, intencionalidad, no dije nada ni digo nada. Número negativo dio en el 2015 y número negativo dio en 2024. Orsi, todos los ruidos políticos que están existiendo, ¿teme que de alguna manera traben lo que pueden ser las negociaciones en el Parlamento como para avanzar en lo que usted quiere? Esta es parte de la realidad de la democracia. No nos debe sorprender ni asustar, porque es el juego de la oposición y gobierno. Es un dato de una democracia que funciona. Con respecto a la situación del Ministerio de Defensa y a la compra de las patrullas oceánicas, ¿qué reflexión merece? Está investigando, hay una investigación administrativa. Yo creo que de la investigación surgen resultados, y de los resultados uno tiene que... Porque aparte hay gente profesional, los servicios jurídicos son los que tendrán que decir acá pasó esto, acá pasó esto. ¿Y corre peligro la compra de las patrullas? No creo. No, supongo que no. Presidente, no me imagino eso. Yo no me lo imagino, capaz que... De la caja de profesionales han dicho que no están de acuerdo con el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y que en el Parlamento, por supuesto, bueno, se va a dar el debate. ¿Cómo cae para usted, que es el miembro del Ejecutivo? Iba a haber voces en contra de esto, ¿no? Ahora, sí, hubo un equipo que trabajó, vio una realidad que si esto no se resuelve, a mitad de año no se paga, no se cobra. Entonces, es la solución que a nosotros nos ocurrió mejor. Por ¿Está supuesto dispuesto que al cambio? ¿Está dispuesto al cambio? Y algunos detalles se pueden cambiar. Ahora, no puede estar un año dándole vuelta al asunto, ¿no? No, acá o se resuelve en un mes o bueno, o lo que ya sabemos que va a pasar. últimos días, la que habló de la situación de ANCAP, ha venido una andanada de críticas de la oposición que dicen que su exposición fue un bochorno y que no estaba bien informado. ¿Qué les responde? Y que llamen a la ministra, que la reciban el viernes, que se ha pedido para ir. Si la reciben el viernes, que se omitió información. El viernes, que la reciban el viernes. ¿Usted cree que? Que la reciban el viernes. Que la reciben. ¿Informado usted? Voy a pensar eso. Por eso digo que la reciban el viernes y les aclara todo lo que tiene que aclarar, que se pidió para ser recibida. En cuanto a la situación que le preguntaban recién de Adil, ¿tiene información? Ni idea. Sé que había un tema ahí que él iba a explicarlo ahora. Está explicándolo ahora en este momento, me parece. Si hay necesidad de conversar, conversar. Muy bien, allí insistía con que la reciban el viernes a Cardona y que ahí van de alguna manera a conseguir la información. Pero insisto, me parece que está muy basado en el tema de la deuda, no tanto sobre el cambio de gestión del cual se anunció y que desde la oposición se va a preguntar qué va a pasar con el cemento Portland, qué va a pasar con el tema de los combustibles, qué va a pasar con la piedra caliza. Van a preguntar en profundidad en ese sentido porque fue lo que se anunció el viernes pasado en Torre Ejecutiva. El comité de la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social viene generando una hoja de ruta hacia el diálogo social, reuniéndose con algunas distintas representatividades, entre ellas con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, estuvo hablando de este tema luego del secretariado ejecutivo del Frente Amplio en la noche de ayer. Y marcaba que para él las reuniones han sido positivas, más allá de que los empresarios han manifestado que consideran que lo que laudó el plebiscito no debería volver a ponerse sobre la mesa. Sánchez habló también de lo problemático de un proyecto que fue ley, en este caso por el gobierno anterior, en torno al tema de la seguridad social, donde manifiesta se estableció una suba de la edad jubilatoria al barrer. Claramente, de alguna manera desnuda esto de que el Frente Amplio está planteando la posibilidad de correcciones a eso, pero tampoco al barrer, sino de forma universal, como sí planteaba el plebiscito, sino en temas puntuales, situaciones puntuales con características puntuales según el tema del trabajo que lleves adelante o no. Creo que por allí pasa la respuesta que Frente Amplio estaría dispuesto a dar en torno a bajar o no la edad a los 60 años. Sánchez además se congratuló de que el Frente Amplio determinara la libertad de acción a la hora justamente de tratar el tema del plebiscito contra la reforma de la seguridad social y marcaba lo siguiente. Lo que yo me he informado con la Comisión Ejecutiva de la Sectorial han sido muy buenas, en donde hemos planteado la hoja de ruta que nosotros pretendemos discutir con respecto a seguridad social y que implica la protección de los ciudadanos uruguayos desde que nacen hasta que mueren. Y eso implica discutir de cuidados, discutir de protección social de las infancias, discutir sobre la protección en el trabajo y discutir sobre las prestaciones de seguridad social cuando uno concluye nuestra vida productiva, activa, y nos jubilamos. Esos son los componentes que están. Y le planteamos que además queríamos tener una metodología para poder llegar a acuerdos. Esto lo hablamos tanto con el PIT-CNT como con las cámaras empresariales. Encontramos una enorme receptividad a trabajar en esta metodología para generar consensos. Habrá consensos, habrá acuerdos y habrá diferencias. Y luego de ese producto emergerán un conjunto de decisiones. Algunos serán decretos, resoluciones y otros serán proyectos de ley que irán al Parlamento de la República a efectos de que puedan ser votados. Con respecto a la edad jubilatoria y particularmente un poco lo que tú decías recién sobre el plebiscito, recordemos que el Frente Amplio declaró libertad de acción. Es decir, el Frente Amplio en su momento, frente a la iniciativa de los movimientos sociales, decidió dar libertad de acción a sus sectores. Hubieron sectores que apoyaron el plebiscito y sectores que entendían que el camino no era el plebiscito, pero lo que ha dicho el Frente Amplio, y eso es claro, y eso es parte del diario del lunes en El Mundo, que cuando se aumenta la edad jubilatoria al barrer, como fue el proyecto de ley, la ley aprobada por el gobierno anterior, lo que termina sucediendo es que muchos trabajadores y trabajadoras no logran luego acceder a una prestación de seguridad social. Y hemos puesto este ejemplo innumerables veces. ¿Qué haces si tenés 62 años y te quedás sin trabajo? ¿Quién te toma? Por entonces, para nosotros, elevar la edad al barrer ha sido un profundo error. que se cometió en la administración pasada, y es algo que hay que solucionar y que será parte de lo que discutiremos en el diálogo social, y luego será obviamente un proyecto de ley en particular que reúna los acuerdos de ese diálogo social. Ahí tenía lo que decía Alejandro Sánchez. Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, habló de lo que va a pasar el lunes, que va a ser la segunda reunión por el tema de las certificaciones médicas que se viene manteniendo por parte del gobierno, junto con el COFE y también con la APJU, que es la Asociación de Funcionarios Judiciales, que representa a Elizalde. Característica, ¿qué es lo que se espera? Bueno, vamos a escuchar lo que decía el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Pablo Elizalde. Del encuentro, porque bueno, se pudo instalar una mesa de diálogo, que fue lo que planteó la OIT. Valorar que bueno, que este mecanismo que está haciendo la OIT actualmente es un mecanismo novedoso, es la primera vez que lo pone en práctica, que es que bueno, que las partes, un monitoreo de ellos, empiecen a una situación de negociación. Eso es por un lado. Y por el otro, bueno, ver la disposición del gobierno a sentarse a discutir un tema que tiene muchas aristas, ¿no? O sea, la forma es que esto se implementó, el que no hay un estudio realmente serio, bueno, ¿por qué los trabajadores públicos no? Nos afirmamos, cada área, cada sector tiene sus particularidades, y bueno, por lo menos valoramos con muy positivo el hecho de abrir esta mesa. Como recordamos que bueno, que el Frente Amplio en su momento esta ley no la votó, ¿no? No votó ni en su momento el presupuesto, el artículo del presupuesto, y tampoco votó la ley esta que le implementaba. Así que bueno, con esperanza, con calma, con una calma de alguna forma expectante, bueno, a ver cuáles son los nuevos pasos, que nosotros ya nos convocaron para que pues una nueva reunión ahora para el 5 de mayo. Uh-huh. Son conscientes también de que el Frente Amplio no tiene mayorías en el Parlamento, sobre todo en la Cámara de Diputados también, ¿no? Que ahí va a tener que negociar. Sí, yo no sé cómo es que lo va a manejar. Nosotros lo que le planteamos es que mientras se llegaba a una negociación sobre esta ley, no se aplicara. A ver, lo que realmente deseamos, bueno, que este marco normativo caiga, ¿no? O sea, que este tipo de leyes no estén en el marco normativo del Estado. No sé cuál va a ser la postura. En su momento también no tiene mayoría, pero en su momento incluso integrante del Partido Nacional, en su momento no estaban muy de acuerdo en la aplicación de la misma. Parte de lo que decía entonces Pablo Elizalde, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, en torno al tema de la negociación por las certificaciones médicas. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.